Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, perfiles de las primeras periodistas argentinas con Luisa Borowski. Muchas veces en estas conversaciones, Luisa, nos gusta hacer entrecruces, nos gusta establecer interconexiones, buscar puntos de contacto entre distintos elementos que van a formar parte de lo que luego va a ser la conversación. Y seguramente en esta conversación aparecerán personajes como Juana Manso, o Manuela Gorriti, o Clorinda Mato de Turner, y menciones de medios vinculados a ellas. Pero quería arrancar desde otro lugar, porque las interconexiones están dadas en 2 textos de tu autoría: Mujeres Viajeras, Política, Derechos y Aventuras desde Miradas Pioneras, que abarca el periodo 1864-1920, y el otro libro en el que vamos a hacer centro, que es Mujeres de Prensa, las primeras periodistas argentinas, 1820-1920. E indudablemente esos puntos de contacto aparecen de distinta manera. Arbitrariamente elijo simplemente como disparador el punto que tiene que ver con el contexto histórico, ese tramo del siglo XIX y esos 20 primeros años del siglo XX, ¿qué te representaron? ¿Desde dónde te atrajeron? ¿Por qué los tomaste como objeto de estudio para entrar con estas mujeres pioneras? Muy, muy interesante tu pregunta. Yo creo que para mí, más allá de lo que puedan ser objetivamente, es el periodo de las grandes promesas de la humanidad, ¿no? Es como que la humanidad entraba en un momento donde todo parecía posible, donde lograr los objetivos de evolución del ser humano estaba al alcance de la mano, era un momento de gran ilusión, me parece, a pesar de todas las dificultades, de las cosas objetivamente negativas que pasaban, parecía que era posible como vencerlas. Y se iniciaron muchísimas iniciativas de todo tipo para eso, para en pos de la evolución humana, en pos de la justicia, de la igualdad, de lo que ahora llamamos ampliación de derechos, ¿no? Que ahora parecía que estamos como en un momento justamente de involución a veces en algunos aspectos de esa ampliación de derechos, ¿no? Si bien, por ejemplo, en lo que hace a la mujer no es así, bueno, hay otras realidades sociales donde parecería que hay una involución y que hay una cierta desesperanza en la posibilidad de cambiar eso, ¿no? O sea, era el momento de vamos a cambiar el mundo vamos a ser capaces de hacerlo, vamos a lograr el mundo que queremos. Luisa Borowski, editora y traductora. Sabés que ya dejás abierta una puertita en esta respuesta que tan claramente nos compartiste, que tiene que ver con la ampliación de derechos y el lugar de la mujer, porque más allá del título y de las actoras de ambos libros, no siempre se tiene en cuenta que esas reivindicaciones de género se remontan a ese tiempo histórico, ¿verdad? Claro, parece como si fueran algo mucho más reciente. Y no, hubo mujeres, en realidad hubo mujeres que defendieron sus derechos en toda la historia, ¿no? El tema de que la mujer estuviera invisibilizada no quiere decir que no haya estado presente y que no haya hecho, dentro de los límites muy estrechos de lo que podía hacer, cosas para defender sus derechos y para ampliarlos. Pero en ese periodo, junto con la corriente que no solo comprendía los derechos femeninos, es como que se expresó más claramente. Pero es cierto, como decís, parecería que es una cosa mucho más reciente, como que es algo de la segunda mitad del siglo XX en adelante, por ahí, ¿no? Cuando se ve más claro esto de la idea del feminismo. Entonces era como un feminismo muy incipiente, ni siquiera se calificaba a sí mismo de esa manera, pero estaba la inquietud de mejorar la vida de las mujeres, ¿no? Si habría que buscar palabras claves, Luisa, y esto también forma parte de una arbitrariedad, porque a lo largo de las páginas, cuando volcás tus textos, hay mucho elemento como para investigar. En determinado momento, en determinada página, mencionás que estas mujeres, las que tienen que ver con las primeras periodistas argentinas, intentaron desafiar a la autoridad, y ahí mencionás en plural, que son tres: la masculina, la religiosa y la secular. Es una originalidad, y a lo mejor no es el término más adecuado, de ese tiempo histórico, o acá también hay una continuidad a lo largo del tiempo en esto de desafiar autoridades. Sí, siendo que estas autoridades eran las que decidían qué era la mujer, porque en realidad eso la definían como entelequia y decidían en consecuencia qué era lo que podía y lo que no podía. Estas eran las autoridades que siempre tuvieron que desafiar. Lo hicieron de maneras muy distintas, en un caso muy muy ejemplar es el de Sor Juana. Lo hizo siendo religiosa, ¿no? De alguna manera, su sujeción a las normas religiosas fue una manera de combatir desde adentro. Cada una lo hizo a su manera, pero sí, eran tres planos de sujeción de la mujer que había que combatir, porque de otra manera no iban a poder lograr su emancipación, ¿no? Vengo de una tribu de mujeres que traen en la memoria los saberes, entre los labios los poderes, para despertar a todos los seres. Viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las Tramas. Hay en esta historia, en este relevamiento de las mujeres pioneras dentro del campo del periodismo argentino, hay un enfoque que lo podemos tomar, pero luego desarmar, Luisa, que es el enfoque cronológico, desde dónde empezamos a mencionar alguna de ellas y los medios con las cuales están asociadas. Y si nos situamos hacia, 1830, tenemos a Petrona Rosende de Sierra como una de las primeras que denuncia las desigualdades heredadas de la colonia. ¿Cuáles eran esas desigualdades? Digo, simplemente para refrescarlas, revisitarlas y luego seguir avanzando en el tiempo. Sí, cuando Petrona se propone Carl Java, que fue el periódico para destinado a Mar del Plata, toma mucho esta idea de que había que trascender el pasado colonial. Y el pasado colonial tenía, con respecto a las mujeres, una idea muy específica. Las mujeres estaban circunscriptas al ámbito doméstico, allí era donde cumplían sus funciones, eran como la sombra de los hombres, las que hacían posible el desarrollo del hombre en el ámbito público, y estaban sujetas hasta jurídicamente a todo lo que los hombres decidieran sobre ellas. También ella se refiere, hace un punto de interés en que los hombres son dueños de su cuerpo, por lo tanto las ven como reproductoras y no como seres iguales. Petrona tiene, como decíamos antes, bien presente que la religión es un poder que limita o que delinea muchos aspectos de la vida y de la vida de las mujeres. Entonces nunca en parte porque pienso que ella misma era una persona religiosa, eso es lo que se lee uh-huh. en sus escritos, pero creo que también porque se da cuenta que hay una correlación de fuerzas que ella no puede cambiar en ese momento con respecto a la Iglesia, y entonces no entra en disputa con la Iglesia, al contrario, usa el Génesis como argumento para probar que Dios creó a la mujer y al hombre iguales, que entonces esos derechos que los hombres se arrogan sobre las mujeres serían hasta contrarios a la fe que profesan, ¿no? Es muy hábil, a veces que se la considera muy tibia o muy componedora. Creo que Petrona es muy hábil, porque en un momento en el que era bastante impensable reivindicar estas cosas, ella encuentra una manera de hacerlo sin enfrentarse a los poderes a los que podría haberse enfrentado. Periodista y poeta uruguaya nacionalizada argentina, Petrona Rosende de Sierra es considerada la primera periodista de nuestro país. En 1830 fundó en Buenos Aires el periódico La Aljaba, que se publicaba dos veces por semana en la imprenta del Estado. El contenido íntegro de La Aljaba era producido por Petrona Rosende, aunque nunca firmó una nota con su nombre. En La Aljaba abordó temas como el fomento de la instrucción educativa de la mujer, su rol en la sociedad y su posición frente a los hombres. Desde las páginas de su medio, sostenía que confiaba en que los hombres que desearan ver el bello sexo elevado a la cumbre de la instrucción mostraran interés en leer su periódico y ayudasen a solventarlo. ¿Sabés que hay otra Petrona? Y yo no sé si el perfil la sitúa en la vereda contraria de Petrona Rosende de Sierra, y me refiero a Petrona Eyle, la que de alguna manera se identifica junto con otras mujeres valerosas con nuestra causa. En este caso, ¿qué es lo que resume ese medio de orientación socialista donde, además de estar Alicia Moró, Julieta Lanteri y Cecilia Grierson participaron de ese colectivo? Claro, este es un medio de prensa muy posterior, casi 100 años después que Petrona uh-huh. se atreva a hacer ese periódico. Estas mujeres, en un periodo que ya era de francas luchas sociales y de conquista de derechos laborales, ellas se atreven a sumar a las mujeres a ese proceso. Fíjate que vos mencionaste estas mujeres, Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Petrona Eyle, todas ya son médicas, con la dificultad que suponía en aquel momento, ¿no?, en que una mujer necesitaba que la autorizara, una autorización formal de su padre o de su tutor para ir a la universidad. Ellas ya son médicas y ejercen su medicina con una visión social. y deciden también asociarse en esto de hacer un medio de prensa donde reivindicar los derechos de las mujeres. Esta vez ya van por los derechos laborales y por los derechos políticos. Piden igualdad jurídica y piden sufragio. Pero creo que esa tímida aparición de Petrona en 1830 de alguna manera abrió el camino para que estas mujeres periodistas de casi un siglo después pudieran plantear mucho más claramente derechos mucho más definidos, ¿no?, para las mujeres, ya consideradas de otra manera. Me parece que ya se había avanzado bastante. Luisa Borowski, autora del libro Mujeres de Prensa, las primeras periodistas argentinas, 1820-1920, publicado por Adriana Hidalgo Editora en 2021. ¿Sabés cómo bien mencionaste, Luisa? En este ir y venir a lo largo de la historia no estamos, como de alguna manera habíamos advertido, avanzando en una línea cronológica. Y en ese sentido, en este ir y venir, nos vamos a situar nuevamente en esos tramos iniciales de tu texto, donde hay una cita que por distintos motivos me permite no solamente compartirla contigo y con la audiencia, sino también, a partir de esa cita, hacer algún tipo de mención o pedirte algún tipo de aclaración. La cita textualmente en la página 9 dice: "Yo me llamo María, porque ese nombre fue el que me pusieron en la pila. Y el apellido Retazos no lo derivo de mis antepasados, sino de los retazos que componen mis panfletos. Doña María Retazos es sí. Ahora el personaje construido desde algún lugar que ya nos explicarás. Pero también da otra contraseña. Ella compone panfletos y buena parte de la prensa de ese tramo de 1810, 1820, 1830, fue de tipo predicativo, faccional, donde desde un lugar político se miraba la realidad. María, ¿resume estas especies de características de época? Sí, es perfecto la definición que das de ella. Sí, resume esas características de época. Y vos sabés que fue una decisión incluirla o no en este libro de prensa femenina, uh-huh. Porque no es una mujer la que escribe. Claro. Y es así como muy que va de suyo que sea así, porque en aquel momento habría sido bastante difícil que una mujer publicara un periódico. Está claro que, bueno, el autor realmente de este personaje es el padre Castañeda, que era un personaje muy, muy polémico, muy interesante, realmente era una persona brillante intelectualmente, aunque muy discutible para algunas sus posiciones. Y él crea, junto con otros personajes a los que le dedica, digamos, otros periódicos, este personaje femenino. Evidentemente, tanto en los otros periódicos, a través de estos otros personajes, como en este, él está predicando, como decías, lo que su facción quiere predicar, lo que quiere defender. Y lo interesante, me pareció, es que se dio cuenta que las mujeres de alguna manera podían servir a su causa, esas mujeres invisibilizadas, negadas, podían servir. ¿Podían servir cómo? Como se las veía en aquel momento, como sexo influyente. O sea, no eran las que tomaban las decisiones, pero eran las que influían en los varones. De 1821 a 1823, circuló en Buenos Aires un periódico cuyo autor, el fraile Francisco de Paula Castañeda, firmaba como Doña María Retazos. Doña María Retazos era el título del periódico y también el de la edición facsimilar de la serie completa de sus 16 números, que dejó de publicarse en Montevideo el 1 de agosto de 1823. El periódico prometía desde su número inicial reunir en sus páginas los textos y perfiles más más sobresalientes del pensamiento moderno. Sin embargo, su verdadero propósito era informar a la sociedad de la época de los avatares políticos del momento, denunciar la degradación de las costumbres y escribir unas obras literarias en las que los sucesos del presente quedaban plasmados bajo la mirada piadosa o irónica del arte teatral y de la poesía. Doña María Retazos se ocupó además de temas más mundanos como la necesidad práctica de la educación de las mujeres o la vergüenza que debería provocar a un hombre el estado de soltería, ya que exhibe su estatus de haragán. Al mismo tiempo, en algunas notas de su periódico, Doña María Retazos, una matrona de la sociedad como ella misma se definía, propone planes de poblamiento de la Patagonia y discute enfáticamente con su correo de lectores. Entonces, todas estas matronas que defendían su pensamiento podían de alguna manera ser útiles a su causa. Y lo que me decía, sí, esto de copiar Retazos, es cierto que la prensa de aquel momento hacía muchas citas eruditas, se citaban sobre todo a los filósofos, ¿no?, franceses, a los pensadores de la Ilustración, y ella entonces, un poco para descalificarlos, invita a todos los que quieran colaborar, que en realidad es como una artimaña, ¿no? Es ella misma, o es Castañeda el autor de esas colaboraciones, a aportar sus retazos, como si fueran de su propia autoría, un poco para ridiculizar a los que citaban, que es cierto, a veces se citaba en exceso, se hacía como una especie de gala de erudición que no era muy útil al público. Entonces, esta gente ridiculizada era como confrontada por las personas comunes, por las personas ignorantes, digamos así, a los que los ilustrados consideraban ignorantes, que podían hacer su aporte en este diario. Acá estaban representados todos esos que no estaban representados en la prensa contraria, digamos, a la de Castañeda. Y es muy hábil porque lo hace a través de una mujer, porque no la sitúa, o sea, no sé si era verosímil en aquel momento, no la sitúa desde el punto de la mujer reivindicando derechos, ella es ya parte de la vida pública. Es como si una mujer tuviera los mismos derechos. Pero claro, todo eso es posible porque es obra de un hombre. Esa es la contraposición en relación con todos los demás medios de prensa que cito, que yo quise hacer, incluyendo a María Retazos en este libro. La vida es una rueda, como es adentro es afuera, y somos fieras frente a la luna llena, frente a la luna llena. La vida es una rueda, como es adentro es afuera. Y hoy en Tramas, perfiles de las primeras periodistas argentinas, con Luisa Borowski. Anónima que no firmaron obras, expulsada las sombras a las obras. Anónima la sin nombre, o cambiada por el de un hombre, silenciada por histérica, usada de música atmosférica, full periféricas, jamás en el centro inmute y no se discute. Anónima entre verso y deseos tersos, seres de mil universos. Anónima en las páginas y sus líneas, en la historia misoginia, si trajina no existen vaginas. Nunca estuvimos ni en revoluciones ni en hitos. Anónimo nuestros ritos de amor, ignorados nuestros gritos de terror. Anónima sin méritos, una decoración que no sale los créditos. Anónima sin registro, sin historia, nos desaparecieron hasta la memoria. Quemaron y violaron nuestras ñañas. Anónima nuestra verdad que tu mentira daña, nuestro amor que tu miedo empaña. A la fuerza nos callaron, a la negra la mataron, a la negra la mataron. Fuimos anónima, hoy somos histórica. Fuimos anónima, hoy somos histórica. Fuimos anónima, hoy somos histórica. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Anónima por no seguir su ritmo, por no corear su himno, por poder, por control o protagonismo. mismo, desplazada al olvido y su abismo. Anónima y culpable, su palabra no es fiable. No importa si te has destacado, anónima porque lo dice el patriarcado, porque lo paga el mercado. Quedan en anonimato nuestro asesinato. Anónima es nuestra bandera. Si desaparezco, mamá, quema la ciudad entera. Anónima que siempre subestimas la inspiración desde mi risa hasta mis rimas. Yo limpio mis lágrimas, no somos víctimas ni anónimas. Hoy somos históricas, hoy somos históricas. La vida es una rueda, como es adentro es afuera. Y somos fieras frente a la luna llena, frente a la luna llena. La vida es una rueda, como es adentro es afuera. Y somos dueñas de lo que cada una sueña, de lo que cada una sueña. Por las abuelas, por las madres, por nuestras hermanas, por nuestras hijas. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Fuimos anónimas, hoy somos históricas. Escribinos a tramasradio@gmail.com.